Buenos días. Muchas personas que no viven en Estados Unidos se preguntarán por qué hay tantos tiroteos en este país. Algunos especularán que es porque es una sociedad inusualmente violenta, o se pensará que las divisiones raciales son tan profundas que resultan en hechos violentos, o que el sistema de salud mental no ayuda a personas con enfermedades mentales, las cuales se tornan violentas. Es posible que haya algo de estas razones en algunos casos, pero esto también es cierto en otros países y sin embargo no hay la cantidad de tiroteos que tenemos en este país casi diariamente. Lo que sí puede decirse es que la explicación está en la masiva cantidad de armas que está en poder de los habitantes de Estados Unidos. Este país tiene solo el 4.4% de la población mundial. Sin embargo, posee el 42% de las armas del mundo. Se calcula que en este país hay 270 millones de armas en manos de los ciudadanos. Si el problema de la salud mental fuera la causa de los tiroteos, Estados Unidos tendría que tener más enfermos mentales que otros países con el mismo nivel económico. Sin embargo, no hay diferencia alguna con otros países. Además, solo el 4% de las muertes por armas se atribuyen a problemas mentales. Estados Unidos no es un país que tiene más crímenes per cápita que otros países desarrollados. Existe la misma posibilidad de que una persona sea sujeta de un robo en la calle de Nueva York que en Londres. Sin embargo, es más probable que la persona que es robada en Nueva York termine muerta en el proceso del robo, porque la persona que la efectúa tiene un arma de fuego. A mayor cantidad de armas se corresponde mayor cantidad de muertes. Sin embargo, Estados Unidos tiene el menor control de quiénes pueden comprar un arma y de qué tipo de arma se puede comprar que otros países desarrollados. Este país, junto con México y Guatemala, parten de la creencia que las personas tienen un derecho inherente a poseer armas. En 1987, en Gran Bretaña, hubo un tiroteo donde murieron varias personas. Ese país instituyó un estricto control de armas debido a este incidente. Lo mismo hizo Australia después de un tiroteo en 1996. Pero en Estados Unidos no se cambiaron las leyes, a pesar de que en los últimos años hubo varias masacres de niños en las escuelas. En muchos lugares del país, llevar un arma al descubierto ya no es un ejercicio de defensa personal. Cada vez más, las personas portan armas para hacer oír sus puntos de vista y amedrentar a sus oponentes. En el mes de noviembre, en Phoenix, Arizona, hubo una protesta donde sus integrantes aparecieron portando armas y algunos vestidos con ropa de fajina, alegando que la elección de gobernadores había sido robada por los demócratas. En octubre, los Proud Boys, los muchachos orgullosos, hicieron una protesta armada en contra de los medicamentos para menores transgéneros. En junio, hubo demostraciones armadas todos los días, algunos a favor de portar armas, otros en contra del aborto. Todos estos incidentes se dieron en estados donde los republicanos lucharon para expandir el derecho de estar armado en público, algo que ha sido respaldado por una resolución reciente de la Corte Suprema acerca del derecho a portar armas en público. Según un análisis del periódico New York Times, en más de 700 demostraciones armadas, el 77% eran de personas de derecha que se oponen al movimiento gay y al aborto. Tienen hostilidades en contra de razas que no sean la blanca y creen que hubo fraude en las últimas elecciones de presidente, donde según ellos debería haber ganado Trump y no Biden. Los proyectos de ley presentados por demócratas para limitar el uso de armas han sido históricamente obstaculizados por los republicanos. El tema está totalmente politizado. Soy Sara para Radio Semilla.